El día 15 hubo premiación del Partido y Estado a cuadros y constructores que protagonizaron méritos laborales en acabar la obra de primera etapa de la marisma de la isla Hongkong. Se confirieron la orden Kim Jong-il a una persona, el título de Héroe del Trabajo de la República, la Medalla de Oro, Martillo y Hoz y la Orden de Bandera Nacional de Primera Clase a dos. El reloj con el nombre del gran presidente Kim Il-sung a tres. El diploma del presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, a 13. El premio de honor juvenil Kim Il-sung a 2. El de honor juvenil Kim Jong-il a 1. Y otras condecoraciones y títulos honoríficos a muchos.